le garantiza la justicia. Nosotros seguimos presentando testimonios, pero evidentemente, más allá de que hemos avanzado unos pocos pasos, acá lo que importa es que la justicia, de vez por todas, empiece a llamar a declarar a los que tuvieron que ver con lo que idearon la masacre, ¿no? Porque hasta ahora pensaban de que nos conformamos con Fanchietto y Acosta, los cobardes que dispararon, pero sin embargo se ha demostrado de que hubo una orden de parte del Estado Nacional y Provincial. A 16 años todavía no han llamado a declarar ni a Valde, ni a Solán, ni a ningún otro político que esté señalado como nosotros, que son los verdaderos responsables.